Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Bien, nos metemos con argentinos en el exterior. En este caso, obviamente, vamos a hablar de Pechito López. Sí, porque como decíamos en el inicio del programa, parece que no afectó el ser más pesado al equipo Citroën, porque en la primera final hubo victoria de Iván Müller, segundo se ubicó el argentino José María Pechito López y tercero Thiago Monteiro con el equipo Honda. En la segunda carrera fue un poquito más complicada porque se revirtió la grilla y hubo victoria de Gianni Morbidelli con el equipo Chevrolet, quinto quedó Iván Müller del equipo Citroën, sexto Pechito López y noveno Sebastián Loeb. Gianni Morbidelli, que recordamos, es quien reemplazó a Norberto Fontana. Una vez que se lesionó, Fontana lo reemplazó en Sauber. Está viejito Gianni Morbidelli. Bien, vuelvo con Mariela Palero, vamos a escuchar algunos conceptos de Werner. Vio qué linda bombita le tiramos el viernes, que ya sé que ya está confirmado lo de Canapino. Exactamente, me diste una buena noticia, digamos. Ok, allí para su programa tiene allí en Santa Fe. Fíjate cómo es, ¿no? La diferencia de dos categorías, las más importantes, digamos, en cuanto a todos, bueno, el Turismo Nacional también los tiene, ¿no? Pero diferentes noticias. Uno, el motor, que está preocupación por todos, y bueno, y en el TC que van cambiando. Exactamente. A ver algunos conceptos de Werner y después ya vamos con el campeonato y próxima carrera, dale. Bien. Bueno, Mariano, se avanzó. ¿Te parece bajo la música? Se avanzó mucho, ¿no? Sí, se avanzó mucho. Difícil, una carrera con mucha temperatura. Cosa que en esta altura del año ya empieza a ser un poquito distinto, más en Córdoba. Así que bueno, fue una gran final. Pudimos avanzar. Largué muy bien, lo pude superar a Rossi en la largada. Y después, bueno, pude ir por Javer, que fue una maniobra en la cual él no sabía, ni yo tampoco, quién quedaba adelante, así que tuve que relanzar. Claro, dejarlo. Estaba el auto de seguridad o la bandera amarilla. Me pidieron que le deje el lugar, le dejo el lugar en plena recta. Y bueno, con la fortuna que se pasan a curva 1 y le vuelvo a recuperar rápido el puesto. Así que fue una final en la cual pude ir para adelante. Perdí mucho tiempo primero con Chapur y después con Cristian. Pero bueno, por supuesto, ellos están haciendo su carrera. Cuando me liberé empecé a girar mucho más rápido que el resto. Pero bueno, llegué a la última vuelta ya con mucha temperatura de goma, ¿no? Bueno, y lo pudiste pasar a Facundo, pero no, era ya imposible ir sobre San Antonio. Tal cual, me dio el puesto Facundo y bueno, pero ya era un poco tarde, ¿no? Me quedaba solamente una vuelta y no me alcanzó como para pasarle a San Antonio. Así que bueno, por supuesto que le devolví la gentileza. Allí estaba entonces Marianito Werner. ¿Cómo está el campeonato, los cinco primeros, Mariela? Y bueno, tenemos a Fontana con 61, Arduzzo 57, Werner 52, Girolami 47, Spataro 45 con la victoria. La próxima va a ser aquí, en la provincia de Santa Fe, el 25 de mayo en Rosario. Empanada y locro, promete Peón. Mañana lo vamos a escuchar a Peón y a ver si dice algo de la empanada y locro. ¿Qué te parece? Creo que diga mucho de eso. Me parece bárbaro que lo escuche. Y bueno, vamos a ver qué brinda ahora Rosario. No, pero seguramente nos mantenemos en contacto, Tanito, para lo que dispongas, como siempre. Sí, sí, sí, seguramente mañana o en la semana vamos a estar en conversación. Gracias, Mariela, buen trabajo. Gracias, muchísimas. Le debía lo del viernes, así que bueno, me porté mejor el domingo. No, está todo bien. Gracias. Hasta luego. Allí estaba Mariela Palero con todo lo que pasó este fin de semana con el Super TC 2000. Me quedó campeonato y también próxima carrera del WTCC. Gracias, Martín. El campeonato queda liderado por Pechito López con 115 puntos y la próxima fecha va a ser el 11 de mayo en Eslovaquia. Vamos. Rapidito, Turismo Nacional. Daguano, Teti, Chiriano, Ventricelli, Mariano Pernía, Merallo y Gómez, todos tienen en común que han estado probado en el Roberto Mouras de la Plata. Mañana será el turno de Martín Serrano, quien va a poner en pista la Dodge del Turismo Carretera. El miércoles en Olavarría, José Sabino, y el jueves en Paraná, Próspero y Nicolás Bonelli. Me ponemos final al día de hoy. Me quiero apurar, pero no puedo. Gracias a la gente de Tiempo Nacional por haberme permitido pasar este minuto. Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por AMC50 Radio Belgrano. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position. Una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos. Radio Belgrano, AM 650. Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio.

abracé la causa de Perón y Evita, porque tengo fe. Muy buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 7 minutos, 16 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a dar comienzo a este programa de día lunes, vamos a dar comienzo a esta semana de mayo. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Cansado. ¿Cansado de tanto subir y bajar del podio? Cansado de tanto Franco. ¿Sí? Usted los aprovecha bien, ¿no, Franco? Sí. Va a ser un surco ahí en la zona norte. Sí, sabés, mamita. Me caminé 80 cuadras, ¿sabés qué? Me dolía hasta el agujero del ojo. Lo tiro. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo por bien de la salud, dicen. Así que lo hice. Muy bien. Y el jueves 70, el domingo 80. Y después el sábado me comí todo. Para hacer promedio. Nada, para equilibrar. Si no, desgastas mucho. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo fueron tus días? Muy bien, muy bien. Hasta el viernes estuvimos acá. Sábado y domingo, bien. ¿Y Espíndola? Espíndola, bien, un fenómeno. De 10, ¿no? Tiene problema. Él mientras esté con Lucila, aparte, todo bien. Aparte el primero de mayo acompañó nada menos y nada más que el grande, ¿no? ¿Sabes la cantidad de gente que me llamó pidiéndome los? Así que con tu colaboración, no, oye. No sé qué le están pidiendo. No, se llama mal pensado, no se llama mal pensado. Los CD le están pidiendo. Los CD, sí. Lo que pasa es que acá hablan como los mudos, hablan haciendo señas, como el Penó 14 están acá. Vamos a dar los números del contestador automático: 4535-5999, 4535-5999. Esa línea es rotativa, usted nos puede llamar, tiene 40 segundos para dejar el mensaje. Si no va en el mismo día, se lo pasamos al día siguiente. En este caso tenemos mensajes del día viernes, son poquitos, y los vamos a pasar ahora mismo. Cuando volvemos le doy las demás vías de comunicación. Daniel Espínola, quien hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. A ver, dame los tres que quedan. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Señor Giovannini y equipo, soy Marta de Palermo. El aparato se llamaba un motor. Gracias. ¿Y cómo estaban los hospitales? Yo estoy cerca del Posadas. El Posadas era una maravilla. Era como uno de los mejores sanatorios de aquella época, de primera. Venga a ver cómo está desde hace unos cuantos años. Y eso que es un hospital nacional. Un beso grande. Buen fin de semana. Adiós. Buenas noches, compañeros Giovannini y equipo. Habla Marcos de Hurlingham. Realmente, una cátedra de Juan Domingo. Y no podría ser de otra manera, ¿no? Si pudiéramos escuchar, no sé, todo le dio un poquito el mensaje al general. La voz, la clase, la cátedra que da, ¿no? Es un hombre tan grande que no puedo entender que haya gente en contra de él. Pero bueno, estas cosas ocurren. Buenas noches, muchísimas gracias. Hola, buenas noches Rubén, un gusto saludarte. Eduardo de José León Suárez, ferroviario jubilado. Cariño para vos, Macri, Normita y Emilce. Hermano, hoy son 32 años que hundieron el Belgrano. Ahora yo me pregunto, Rubén, vos sos una persona inteligente, ¿no? Y a lo mejor pensás como yo y como muchos. Hermano, ¿qué nos pensamos? Que los ingleses, donde no era zona de exclusión, no te iban a tirar. Estos, si pueden, te van a un cementerio y se afanan los cadáveres, hermano. Toda la vida choreando. Un beso grande. Por fin. Muy bien, estos eran los mensajes que habían quedado del día viernes. Desde ya le agradecemos y le pedimos disculpas por no haberlo pasado el mismo viernes. siguen las repercusiones por los discursos del general Perón. No, sabés que tengo una idea, porque hay que ayudar a un necesitado. ¿Qué pasa? ¿Abrir una cuenta? No, vamos a vender los CD de Perón. Los vamos a vender. Aunque sea el costo, sí. Sí, sí, no, sí. Para ayudar a un necesitado, alguien que no tiene ni para viajar, che. ¿Te animás? Sí, cómo no. Bueno, aquel que quiera los discursos del general Perón, nos llama por teléfono, nos deja su dirección y después pasa a retirarlo. Nosotros le preparamos, por supuesto le va a salir la módica suma de 15 pesos, 20, porque hay que ayudar al pobre Jaime, que no puede ir a declarar porque no tiene plata para viajar. Para la Fundación Jaime. Sí, vamos a crear la Fundación Jaime. ¿Cómo te agarran de pelotudo en este país? Le voy a decir que perdón, me perdone Perón, pero tenemos que ayudar al pobre desválido como Jaime, que no tiene para viajar porque dice que no puede viajar para ir a... Sí, pues seguramente Jaime peronista a la primera hora. Pero si tenía una sola moto y aparece que un motochorro se la robó. Lo único que tenía era una moto. Se la robó un motochorro, quedó en pelota el tipo. ¿Qué querés? ¿Cómo va a venir a declarar acá? ¿Te parece a vos? Sí. Bueno, vos, ahí que dice la justicia, la prensa con respecto al pobre Jaime. A ver, muchachos, aquellos oyentes, damas y caballeros que escuchan este prestigioso programa dirigido por Rubén Giovannini y Jorge Macri, con la colaboración de Daniel Espínola, a ver si juntamos unos pesitos para ayudar a este pobre hombre. Que no así tiene puede plata, limpiar su nombre. Sí, no puede venir a sacarle lustre a su descargo. Claro, ¿cómo va a hacer descargo si no tiene plata para llegar? Jaime dice que no tiene plata para viajar desde Córdoba y lo autorizaron a faltar al juicio. Ah, encima. Por 2-1, el Tribunal Oral permite que el ex secretario de Transporte no concurra al juicio por el choque de un tren donde hubo 51 muertos. De los cuales no le importa un carajo a ninguno de los dos jueces que votó. Por la falta de... Aparentemente, le importa un pito. 58 muertos más, 58 muertos menos. ¿Qué peso tiene en la Argentina hoy una cantidad determinada de muertos? Ninguna. ¿Tanto muere para ellos? Dos jueces del Tribunal Oral Federal 2 autorizaron a Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, a no concurrir a las audiencias del juicio por la tragedia de 11. Es el colmo de la desfachatez. Jaime, procesado en una causa por enriquecimiento ilícito, adujo cuestiones económicas para no viajar desde Córdoba a Buenos Aires para sentarse en el banquillo de los acusados. El juez Sebastián Casanelo procesó en abril pasado a Jaime porque ni él ni sus testaferros pudieron justificar bienes por la suma de unos 12 millones de pesos. Lo mismo decidieron los jueces Jorge Tazara y Luciano Gorini respecto del pedido que hizo el amigo de Jaime, Pedro Ochoa Romero, también cordobés y exinterventor de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El juez Rodrigo Jiménez Uriburu votó en disidencia y señaló que no era justificada la audiencia debido al supuesto alto costo del traslado desde Córdoba hasta Buenos Aires. También dijo el juez disidente que no era atendible el argumento de Ochoa Romero sobre las implicancias negativas sobre su familia por asistir al juicio. No es excepcional, dijo Jiménez Uriburu en el voto en disidencia, pero de todos modos Jaime, un hombre de excelente pasar económico que viaja en autos último modelo, no asistirá al juicio debido a los costos del traslado desde el lugar donde vive hasta donde se realiza el juicio. El año pasado, en el mes de junio, el ex secretario declaró en indagatoria que ganaba entre 30 y 40 mil pesos por mes, aunque no dijo dónde trabajaba. Para mí lo que no quiere es viajar con dinero propio. Lo que no, a él le gusta viajar con dinero público. Bueno, la verdad que me sorprende. Bueno, le vamos a dedicar una... Sí. ¿Te parece? Le dedicamos una cancioncita. Sí, vamos a dedicarle El Cirujano. Muy bien, con la orquesta de Osvaldo Fresedo en el día de su cumpleaños, porque hoy, un 5 de mayo de 1897, nacía Osvaldo Fresedo, y le dedicamos el Ciruja a Ricardo Jaime, con la orquesta ahí del Pibe de la Paterna. Rubén. Y bueno, espero que llamen y donen para la Fundación Jaime, para ayudarlo, pobrecito, a viajar, ¿no? O sea, cosa que quede salpicado su buen nombre, su trayectoria política, su honor, sus principios y todo eso, porque no pudo defenderse en juicio por no tener ni contar con lo mínimo necesario para llegar. Yo voy a hablar con algunos amigos que tienen hoteles, a ver si le pueden brindar alojamiento gratis, y también, por supuesto, voy a iniciar una colecta personal. Le voy a mandar una carta documento diciéndole que pongo a disponibilidad de él mi sueldo de jubilado para que pueda contar con ese dinero, para que llegue aquí y pueda declarar y limpiar su buen nombre y honor. ¿Qué te parece? Incluso lo vamos a buscar, si no, no hay problema. Sí, lo podemos traer, sí, lo podemos ir a buscar en moto, ya que él tenía una moto, está acostumbrado a andar en moto, podemos brindarle una moto, que como acompañante. Le brindamos el casco con número de patente y todo, para que no le vayan a hacer la boleta, porque si es tan pobre no va a poder pagarla. Así que quédese tranquilo, Jaime, lo vamos a ayudar. Va a poder usted limpiar su buen nombre y honor concurriendo, porque los medios se lo vamos a garantizar nosotros, sus amigos. El gran desvelo de los Kirchner es dejar más pobres que Menem, dice esta nota. Hace 4 meses que el gobierno de Cristina Fernández oculta la cantidad de pobres e indigentes que tiene el país. Sincerada la inflación, la cifra ya no puede ser más del 4.7%. El problema es que los cálculos estarían ubicando el porcentaje de pobres cerca del 30%, como coinciden economistas y estudios privados, en cifras similares a las que dejó el menemismo, entrando en colisión con el relato de la década ganada y generando un cóctel explosivo de acá hasta el año 2015. El gobierno de Cristina cumplirá 4 meses en mayo que no informa los valores de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, que sirven para fijar los niveles de indigencia y de pobreza. El nuevo INDEC, monitoreado por el FMI en cuanto al IPC, sigue escondiendo la cantidad de pobres e indigentes correspondiente al segundo semestre del año 2013. Se esperaba que esos datos fueran difundidos el 23 de abril, pero no fue así, y motivaron que al día siguiente el jefe de gabinete, Jorge Milton Capitanich, pronunciara su famosa frase acerca de los problemas metodológicos de empalme con el índice de precios. El nuevo IPCNU reconoció algo de inflación, a diferencia del dibujo de Guillermo Moreno. Era una exigencia del Fondo Monetario Internacional tras la moción de censura que impuso el organismo por la manipulación estadística. Pero el sinceramiento de la inflación no llegó a otros datos de la realidad. El problema que tiene el kirchnerismo es que las estadísticas estarían confirmando un nefasto antecedente que colisiona con el relato de la década ganada, que la cantidad de pobres e indigentes estaría superando o al menos equiparando a la que dejó el menemismo como parte de su herencia para el próximo gobierno. Cristina hace rato que viene hablando de su herencia y admitir que deja más pobres que la denostada década del 90 desvela a los kirchneristas, ya que difícilmente se pueda revertir hacia el año 2015 el escenario actual. El último dato conocido del INDEC mostraba a fines del primer semestre del año 2013 que la pobreza para el gobierno se ubicaba en el 4.7%, mientras que para las consultoras privadas y para la Universidad Católica Argentina llegaba al 25%, y para el Centro de Estudios de la CTA Oficialista la cifra, la pobreza en 2012 era mucho mayor que la del INDEC, con un 13.3%. En el último informe del ISEPSI, el Instituto de Investigaciones Social, Económica y Política Ciudadana, indica que durante el año 2013 la pobreza y la indigencia tuvieron una sustancial variación ascendente en la mayoría de las ciudades del país como consecuencia de los aumentos de los precios, que en los últimos meses del año pasado se aceleraron particularmente los alimentos, mientras que los incrementos de los salarios y las jubilaciones fueron insuficientes. Las diversas asignaciones sociales permanecieron en su mayoría congeladas y no llegaron a compensarlos. los cuadros comparativos entre el último trimestre del 2012 y el mismo periodo del 2013, que surgen de cruzar los datos del EPH, que es la encuesta permanente de hogares del INDEC, y los valores de la canasta básica total y de alimentos relevadas por el INDEC barrial de precios, muestran que los incrementos en los porcentajes de indigentes son justamente consecuencia de la suba generalizada en los alimentos, que afectó fuertemente a los sectores más vulnerables. Y en ese orden, se estima que a marzo del 2014, según el índice barrial de precios, hay un 26.45% de pobreza, 5.72% de indigencia, y la canasta básica es de 2.628 pesos con 72 centavos. Para IDESA, entre el año 2004 y 2013, la pobreza medida según el método del 60% de la mediana de ingresos de la población pasó del 31 al 26% de la población, o sea, bajó 5 puntos porcentuales, pero sigue estando en 26 y no el 4%, como dice el gobierno. En una cifra cercana se ubica el ex ministro de Economía, Martín Lustó: cuando yo calculo la pobreza en base a la inflación más cercana y a la realidad de la que decía el INDEC, me da un 28%. Si durante la convertibilidad era del 26, por lo que el kirchnerismo vuelve a dejar un poco más de pobreza que lo que fue el periodo, el promedio durante la convertibilidad. Y por último, el economista de la Fundación Fiel, Daniel Artana, advirtió que la pobreza hoy supera a la registrada en la década del 90 y actualmente, si bien el desempleo es más bajo que en aquel momento, la inflación es mucho más alta, aseguró. Se están juntando los pobres. Y hay muchos pobres, lamentablemente cada día hay más. Pero ellos están contentos porque hay un 4% de la población que veranea, gasta, tira manteca al techo. ¿Pero y el resto? ¿Y el resto no? El resto pasa hambre. Pero es un gobierno de inclusión, te incluye. En el hambre te incluye. En la miseria. Otro relato que se le cae a Cristina, el del mejor salario de América Latina. El relato de la década ganada le gusta repetir que la Argentina tiene el mejor salario de América Latina, no solo en términos nominales, sino en poder adquisitivo. En palabras de Cristina Fernández, nuestra presidente. Pero no menciona que la presión fiscal es mayor que en países de la región, como Chile, Uruguay y Perú. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en nuestro país un trabajador comienza a pagar ganancias con ingresos equivalentes al 19% del de un trabajador uruguayo, del 23% si se lo compara con un chileno y del 43% en relación a un trabajador de la República de Perú. Los salarios padecen de recortes por los aportes previsionales, la obra social y especialmente la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esto es un artículo de Urgente 24 y dice que en junio del 2012, ante un paro convocado por Hugo Moyano para reclamar la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, Cristina Fernández advirtió durante un discurso que la Argentina tiene el mejor salario de América Latina, no solo en términos nominales, sino en poder adquisitivo. En marzo de este año y con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, la Presidenta reiteró la idea cuando se refirió a que el sueldo mínimo vital y móvil de la Argentina es el más alto de América Latina en términos nominales y en poder adquisitivo. Fue en respuesta a los reclamos de la oposición y el sindicalismo para modificar el impuesto a las ganancias. En 2 años el reclamo se mantuvo, pero además sigue existiendo una alta proporción de trabajadores en la informalidad y los salarios mínimos no alcanzan a cubrir la totalidad de la canasta básica familiar. Así, los datos de Cristina están descontextualizados, especialmente después de la devaluación de enero y el reconocimiento de una inflación mayor que impacta en la canasta y por ende en el poder adquisitivo. Ahora, un estudio agrega que los trabajadores argentinos alcanzados por ganancias pagan mucho más que sus pares de la región, con los que Cristina compara el poder adquisitivo de los precios. Para peor, pagan la tasa máxima con ingresos mucho más bajos que los que perciben los trabajadores de Uruguay, Chile y Perú. Si las tasas efectivas de ganancias sobre los niveles bajos y medios de salarios alcanzados por el impuesto no se elevaran tan bruscamente, los reclamos de eliminación del tributo no encontrarían sustento, advirtió el Instituto Argentino del Análisis Fiscal en un informe publicado el domingo 4 del mes de mayo. Si bien los mínimos vigentes en Argentina son superiores a los demás países analizados una vez que un trabajador queda alcanzado por el tributo, las tasas efectivas que soporta son notablemente superiores a las de los países vecinos. Así, en nuestro país, un trabajador comienza a pagar dicha tasa con ingresos equivalentes al 19% del de un trabajador uruguayo, del 23% si se lo compara con un chileno y del 43% en relación con un trabajador de la República de Perú, destaca el informe del Instituto. A su vez, indica que en todos los países analizados los salarios son gravados por ganancias, pero con valores de tramo de las escalas progresivas del impuesto que implican porcentajes de afectación del salario muy inferiores a los vigentes en la Argentina. La comparación recientemente expuesta muestra la clara el grado de distorsión en el proceso inflacionario y la falta de ajuste de los tramos de la escala ha provocado en el impuesto a las ganancias en Argentina, plantea el informe que reproduce este lunes 5 del 5 el diario Clarín. Así, en la actualidad, por ejemplo, un trabajador soltero sin hijos que percibe un salario bruto de 15.000 pesos mensuales no tributa, mientras que uno que percibe un ingreso solo un 25% superior, 18.750, debe tributar aproximadamente el 10% de su salario de bolsillo, y aquel que tenga un nivel de remuneración solo un 50% superior, 22.500, el 14% de su salario de bolsillo, ejemplifica y concluye que por la falta de ajuste de la escala disminuyó significativamente la progresividad del impuesto, dado que afecta con mayor fuerza a aquellos contribuyentes de ingresos medios que a los de ingresos altos. En una palabra, una vez más, siempre paga el que menos gana. Y hay otro artículo que habla sobre el impuesto a la ganancia y la distorsión, que significa para aquellos que tienen que tributar impuesto a la ganancia con su salario. Esto lo hizo el contador Locán y el título es Impuesto a las ganancias, una escala escandalosa. Como todos los años, tras las protestas por el impuesto a las ganancias sobre salario y jubilaciones, el gobierno nacional comienza un lento proceso que comienza para anunciar que en un momento más o menos próximo, si se dan una serie de condiciones y mediando la buena voluntad de la suprema autoridad del país, se tomará la decisión de conceder un aumento en los valores de mínimos no imponibles y deducciones que alivien el peso del gravamen en el bolsillo de los trabajadores. El anuncio, por lo general, se hace como un gesto de renuncia a esos ingresos adicionales que el gobierno percibe por el atraso en las actualizaciones, gesto que se insinúa los contribuyentes deberían saber agradecer. Y, por supuesto, nunca se anuncia mejora alguna en los valores y tramos de la tabla de liquidación del gravamen, artículo 90 de la ley, que vienen sin cambio desde el año 2000. Toda esa danza o ritual que dura meses y mantiene en vilo a gran parte de la población es inconcebible en cualquier lugar del mundo que tenga un sistema tributario más o menos organizado. Aquí la propia ley del gravamen contempla una forma anual automática de actualización, artículo 25, pero está supeditada por la ley de convertibilidad del año 1991, cosa que conviene al poder de turno para manejar a voluntad el momento y monto de los valores deducibles y la escala aplicable. El asunto de la escala o tabla de liquidaciones es escandaloso. Su estructura deformada hace que los trabajadores argentinos, alcanzados por el impuesto, paguen mucho más que sus pares de la región y además empiezan a pagar la tasa máxima con ingresos mucho más bajos que los que perciben los asalariados de, por ejemplo, Uruguay, de Chile y de Perú. Si las tasas efectivas de ganancias sobre los niveles bajos y medios de salarios alcanzados por el impuesto no se elevaran tan bruscamente, los reclamos de eliminación del tributo no encontrarían sustento. Esto lo advirtió el Instituto Argentino de Análisis Fiscal en un informe publicado en el día de ayer. Esto hace que los que quedan comprendidos en el tributo deban soportar año a año una presión tributaria creciente a través de una alícuota superior por el aumento nominal del salario. Por eso, el Instituto, el IARAF, destaca, si bien los mínimos vigentes en Argentina son superiores a los de los demás países analizados, una vez que un trabajador queda alcanzado por el tributo, las tasas efectivas que soporta son notablemente superiores a los de los países vecinos. Y además, los montos de ingresos brutos mensuales a partir de los cuales se alcanza la tasa máxima en cada país son marcadamente inferiores en Argentina. Y así, en nuestro país, un trabajador comienza a pagar dicha tasa con ingresos equivalentes al 19% de un trabajador uruguayo, del 23% si se lo compara con un chileno y del 43% en relación a un trabajador de la República de Perú. Y finalmente el informe destaca que en todos los países analizados los salarios son gravados por ganancias, pero con valores de tramos de las escalas progresivas del impuesto que implican porcentajes de afectación del salario muy inferiores a los vigentes en la Argentina. Esto fue publicado por el contador Locane y salió publicado en Fortuna, que pertenece al grupo Perfil. Vamos a ver si podemos tener la posibilidad de leer un correo electrónico que tengo por aquí, que es de un amigo nuestro, de un periodista, Cristian Sanz. Lo tenía por acá, vamos a ver si lo puedo ubicar. Dame algún mensaje, pasame algún mensaje al 4535-5999 y cuando vuelvo, le leo un artículo que publicó acerca de Sanz, Cristian Sanz, acerca del título de la Presidente de la Nación. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Sí, Rubén Macri, Espínola, Roberto de Saavedra. Señora Presidente, avise a los del Congreso, ellos que sacan leyes y decretos en la madrugada, que un día trasnochen y que saquen el 82% a los jubilados. Avísele, mire que nosotros todavía comemos, porque el 11% ese que nos dio están viajando en el Tango 01. Se fueron volando. Chao, Rubén, un beso. Este es un mensaje como jubilado. Le pregunto a los políticos y sus apetencias personales. Tendríamos que tener cientos de presidentes, porque realmente hay una puja por llegar a un poder para después, en líneas generales, no demostrar todo lo que prometen. A la presidenta, ¿qué le puedo decir? Si nuestros representantes aprueban el 82%, diputados y senadores, y ella lo veta, no podemos decir nada. Pero sí a los políticos, al señor Massa, que conoce, fue jefe de gabinete de la señora presidenta, que conoce, nunca habló de cuando nos vetaron el 82%, a él y a todos los políticos, que se muevan. O vamos a seguir con 2.700 pesos hasta 2015, porque veo que van a hacer muchas cosas, pero no veo. Hay que actuar ya. Y buenas noches, este es un mensaje para el programa de Rubén Giovannini. Bueno, un saludo para todos, habla Alicia de Valvanera. Bueno, Rubén, cada vez que va alguien de estos sátrapas a ver al Papa, la ciudad aparece empapelada. Hoy con Domínguez, es algo del Senado ese, ¿no? ¿El Papa sabrá que lo utilizan para hacer política? Porque le digo, aparte otra cosa, Rubén, cuando vayan ustedes, díganselo eso, que ustedes no van a hacer política con eso. Y dígale que le pueden llevar una factura nada más, porque estaba hace 3 días a 3.50 y hoy a 4.50. Así que 2 facturas, 9 pesos, es lo que nos dio la presidenta de aumento. Así que el Papa se va a conformar con lo que los jubilados le lleven, lo que podamos de factura. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas tardes, Giovannini. Este es un mensaje para Tiempos Nacionales. Buenas tardes para vos y para todos los compañeros ahí. Bueno, un saludo mío de parte de Victoria y de Villa de Lina. Bueno, estoy muy enojado con la Presidenta y con todo lo que... y con el tema de la jubilación. Muy enojado. Le voy a reaccionar mal en ciertas cosas. Bueno, le digo a los ministros... esto es un mensaje para los ministros, economía, diputados, senadores y presidente de la República. Díganme una cosa ustedes, si alguno está escuchando. Si la canasta mínima imbóvil del país... de una canasta familiar, marca 3.500 pesos, ¿por qué le están pagando a los jubilados 2.700? Por lo menos que nos dé el valor de la canasta, manga de degenerado, ladrones, sinvergüenza, mal... Señores jubilados, despertemos, no nos dejemos avasallar por estos corruptos, ineptos y delincuentes que tenemos en este gobierno. Defendamos nuestro derecho. No permitamos que nos laven la cabeza como lo hacen en la propaganda de Fútbol para Todos, con la propaganda que pasan hablando de la mentira de la década robada. Por eso los invitamos a la marcha los días jueves frente a tribunales, acompañando a Rubén Giovannini, defendiendo nuestros derechos por el 82% móvil, por nuestra dignidad. Los esperamos. Esperamos muchos jubilados en Plaza Lavalle. Llamó José de Gleu. Chau, chau, Rubén y Macri. Hasta la próxima, hasta el próximo miércoles. Buenas tardes, señor Giovannini, Roberto de Tampa, lo saluda. La Cámara Penal número 2 autorizó al señor Jaime a no concurrir al juzgado, porque gasta mucha plata de venir de Córdoba hasta Buenos Aires, entonces, como no tiene plata, que se quede en la casa. Y los 54 muertos de 11 que se mueran. Esos jueces no tienen vergüenza, porque Jaime es una persona procesada por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo lo va a autorizar a que no venga al juzgado porque no tiene dinero? Es una vergüenza, esos tipos ya no tienen cara. O a lo mejor Jaime le regaló un anillo de diamante a cada uno. Si no, es inexplicable. Se burlan de la gente, se burlan de los muertos, se burlan de los familiares. Este es un gobierno comunista y nos va a llevar a la guerra civil, señor. Hasta luego. 16 millones de pesos le cuesta a la nación por año un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. Ahora entiendo por qué las rutas están como están, llenas de baches. Conocí una familia que murió por causa de un bache. Los hospitales con faltas de insumos. Las escuelas sin equipaje. Donde debería haber baños químicos no hay. La inseguridad que tenemos que vivir. Bueno, esas son las causas de creer que los diputados y senadores son señores con corona. No, son funcionarios públicos y nada más. Rosa de San Cristóbal, gracias. Muy bien, le agradecemos a todos los oyentes que se están comunicando al 4535-5999. Gracias por difundir también las marchas y la radio abierta. Y también quiero agradecerle a Irma. Irma Durán, de Loma Irma de Zamora. Durán, de Loma de Zamora, que me dejó un lindo regalo para el día de mi cumpleaños. En el día de hoy no me encontró, yo estaba... ¿Estabas ocupado cuando llamó? Ocupado, tuve un día bastante agitado hoy, médico y bueno, todas las actividades propias de la actividad. Así que por eso tampoco tengo muchas cosas para hablar, estoy... es un poco alejado. Vamos a ver qué dice Cristian Sanz. Vamos a ver qué dice Cristian. Dice que es un tema recurrente y hasta incómodo, pero siempre vuelve. Dice, ¿es Cristina Fernández de Kirchner abogada o no? ¿Se recibió alguna vez cuando alguien vio su foto de graduación o su diploma? Voy a hacer... Es exitosa, como abogada es exitosa. Exitosa es exitosa, pero es abogada. No, sí, no, ella dijo una abogada exitosa. No dijo, soy una doctora exitosa, ni soy una mujer exitosa. Dijo, yo soy una abogada exitosa. Pues el éxito no lo pone en duda, Cristian. Lo que pone en duda es si es abogada. Bueno, yo también. Yo voy a ser, hablar, me parece que dice que muy poco. Voy a ser políticamente incorrecto al escribir esta nota en primera persona, pero eso me facilitará la cuestión para poder contar la historia completa de una vez y por todas. La trama comenzó en agosto del año 2004, cuando un importante ministro, enojado porque fue dejado afuera de un importante negocio oficial, se despachó ante tres periodistas respecto a la corrupción del oficialismo y lanzó al final una dura advertencia, que no me rompan las pelotas porque si no cuento que Cristina es abogada trucha. ¿Quién dijo eso? Quienes lo escuchamos, un ex ministro de Kirchner. Quienes lo escuchamos nos quedamos perplejos. Y hay que romperle las pelotas entonces. Y comencé una averiguación exhaustiva que llevó 3 años de fuerte indagación. Hay un fax que fue enviado a la Universidad de La Plata en el año 2004. Las primeras dudas las publiqué en el mismo 2004, es cierto, pero recién en el 2007 reflejé la primera parte de la investigación completa. En esos días di a conocer que Cristina no está inscripta en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe el Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás. Y para despertar más sospechas, tampoco está inscripta como abogada responsablemente autónoma ni como monotributista, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Solo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, bajo el tomo 57, el folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar. En estos días, si se consulta la página del Colegio Público de Abogados de esa localidad, se podrá ver que el dato es falso. Por las dudas, consulté en su momento para saber si alguna vez Cristina había sido registrada allí como abogada y por algún motivo su nombre fue luego retirado de la lista. La respuesta fue concluyente: no, nunca estuvo anotada. Insistí en la cuestión e hice un rastreo en Comodoro Rivadavia a través de las consultas a otros estudios jurídicos y o supuestos clientes que podría haber atendido, y toda pesquisa dio negativo. Entonces, ¿a quién corresponde el tomo y folio que se arroga Cristina? Corresponde a una abogada de esa zona que se llama Silvina García, dato sencillo de verificar por cualquiera que consulte el colegio público de esa localidad. No es la única falsificación que se llevó adelante para intentar cubrir la falta de titulación de Cristina. También se truchó la supuesta ficha de entrega del título de la Universidad de La Plata, tal cual puede verse y muestra una imagen donde está el número de matrícula bastante borroso y parece que estuviera adulterado. Amén de la fecha de pago y remisión al calígrafo que muestra el documento, es de un día feriado, 12 de octubre, donde no funcionaron las oficinas administrativas de esa casa de estudios. Y claramente se observa cómo se han borroneado los datos de su verdadero titular, Valentín Olmos, y se pusieron encima la de la hoy presidenta de la Nación. El dato lo publicó el colega Juan Cruz Sanz en el año 2007 y es irrefutable. La fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior, 19 de febrero de 1953, es la fecha de nacimiento de Cristina, pero abajo se ve borroneado un 10 de agosto de 1989 y la matrícula, que es DNI de la primera dama, está tipiada sobre otro número de matrícula que también está claramente borroneada. Para poder probar la adulteración del documento debí contratar y costear un perito calígrafo, quien no dejó de sorprenderse por lo burdo del truchaje. ¿Tan complicado era averiguar a quién pertenece la matrícula que se arroga a la presidente? Para nada. solo hay que dirigirse a la calle Juan Monge Ortega, 2839 de la provincia de Salta, y hablar con el propio Olmos, quien confirmará la adulteración de la que fue víctima. Sin embargo, según se publicó oportunamente, esto lo publicó Perfil.com, Cristina estaría matriculada hasta el día de hoy en la Asociación de Abogados de Río Gallego, pero tampoco es cierto. Para verificarlo, los colegas solo tendrían que haberse tomado la molestia de consultar la página web de esa entidad, donde aparecen todos los letrados matriculados allí. La presidente no figura en esa nómina. Y como puede verse, el fraude es totalmente verificable y lamentablemente la única persona que podría desactivarlo es Cristina Fernández, mostrando su título o certificado analítico, cosa que jamás hará porque carece de ambos elementos. Y allí aparece una duda esencial. Nadie se preguntó por qué una persona como ella, que gusta ostentar como pocos, jamás hizo lo que haría cualquier abogado, que es colgar su título en una pared. Las fuentes consultadas para investigar la supuesta titulación de Cristina fueron más de 30. Algunos hablaron a micrófono abierto y otros no se animaron, pero todos admitieron sus dudas respecto a que la hoy mandataria tenga un título profesional. El ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold, el abogado Domingo Zárate, que es ex socio de Néstor Kirchner, el periodista Daniel Gatti, el abogado Rafael Flores, el referente radical Jorge Banossi y muchos otros son los que desconfían de Cristina. Este último fue incluso profesor de la presidente en la Universidad de La Plata y jura no recordar que se haya recibido. ¿Hace falta más evidencia?, se pregunta Cristian Sanz. Las dudas se acumulan y empiezan a incomodar al poder. Por caso, ¿por qué la Universidad de La Plata insiste en no dar copias del analítico de Cristina o de su diploma? Una veintena de veces pedimos copia de ambos documentos, pero la facultad siempre se negó a entregarlos. Eso sí, una fuente de esa casa de estudios admitió en una de esas oportunidades que no existía ni título ni analítico, y esa grabación se presentó como prueba en el juicio que fue iniciado por mí junto al abogado Fabián Bergenfeld. Lo dice Cristian Sanz y lo publicó en Tribuna de Periodistas. Lo que quiere decir que no es ni abogada ni exitosa. Exitosa puede ser como política, pero como abogada no hay título. Por ahora no aparece. Como el poncho. Es como el poncho. Acá somos todos decentes, pero el poncho no aparece, dijo el paisano. Y acá somos todos abogados, pero el título no aparece. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con... En contra de los postulados de la presidente, el ministro de Seguridad evitó responsabilizar a los periodistas. Granado se diferencia de Cristina y asegura que los medios no magnifican la inseguridad. Y si lo dice el secretario de Seguridad, no le vamos a ir a discutir. Él es el secretario de la inseguridad y, por supuesto, debe saber bien qué pasa con la seguridad. En contra de los postulados de la presidente, el ministro de Seguridad evitó responsabilizar a los periodistas. Lo que yo siempre digo, la culpa la tiene el otro. Ellos nunca son culpables de nada. El ministro de Seguridad, de Daniel Scioli, yo diría que no es ministro de Seguridad de Daniel Scioli, es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no, cuyo dueño no es Daniel Scioli. La provincia es de todos, no de Daniel Scioli. Daniel Scioli, por una circunstancia del destino, la está gobernando. Pero aquí la redacción dice el ministro de Seguridad de Daniel Scioli. Yo creo que es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Si no, estamos diciendo que Daniel Scioli es dueño de la provincia, y no es así. Fue en contra de la mayoría de los postulados que el gobierno nacional enarbola sobre la inseguridad y aseguró que los medios no magnifican. El tema además destacó cuánta más presencia policial, sin ninguna duda hay menos delito. En una entrevista con el diario Tiempo Argentino, Alejandro Granado explicó que los medios no magnifican, lo único que les reprocho es que muestran las ganadas por los delincuentes y no por las perdidas. El ex intendente de Seiza ejemplificó diciendo que pasaron 48 horas del asesinato del colectivero acá en La Matanza. Pero los medios no pusieron que a las 4 horas llevamos a los asesinos de la Orejita a la comisaría y de ahí a los juzgados. Y yo le diría que en menos de 76 horas los jueces lo dejaron en libertad. ¿O no? O si no los jueces, penitenciaría. Granados, o se le escaparon desde la comisaría. Granados consideró como altamente positiva su gestión en la provincia. Apenas llegamos al ministerio tuvimos conflictos policiales que el gobernador resolvió. Luego vinieron los grandes anuncios de que iban a saquear el país. Entonces todas las tardes nos reuníamos con Sergio Berni y nos quedábamos hasta la una de la mañana para certificar que no había pasado nada. Después llegó el operativo Sol, súper exitoso, que redujo considerablemente el delito en la costa atlántica. En tanto, consultado al respecto de si considera que la solución al fenómeno de la inseguridad solo se resuelve con más policía, Granado sostuvo que cuanta más presencia policial, sin ninguna duda, menos delito. Esto está publicado en el día de hoy por La Política Online. Podemos coincidir o no con lo que dice Granados. Lo que yo digo de eso de reunirse hasta la 1 de la mañana, no sé a qué se reuniría, porque yo también me puedo reunir con Jorge Macri hasta la 1 de la mañana a jugar al truco y digo que estamos trabajando para terminar con la inseguridad. Esto sería efectivo si se ven los frutos de esas reuniones y la inseguridad haya disminuido en los últimos tiempos, cosa que no es así, porque cada día hay más inseguridad y hay más delito. A tal punto que el delito se va extendiendo, y en el día de hoy un avión aterrizó de emergencia en España. ¿Por qué? Porque una argentina, una niña argentina de 23 años, oficiaba de mula y llevaba en su estómago una gran cantidad de cápsulas de droga para España. La joven sufrió un brote psicótico, tenía 58 cápsulas en su estómago, de un avión que aterrizó de emergencia en España por una argentina con droga. El vuelo fue procedente de la Argentina, con destino a Madrid, tuvo que aterrizar de emergencia este sábado en el aeropuerto de Gran Canaria, las Islas Canarias. La razón fue que una pasajera descompuesta, que una vez en tierra se observó que transportaba medio kilo de cocaína en el interior de su cuerpo. Y según publicó el portal La Provincia de Las Palmas, la joven, que tiene 23 años, de nacionalidad argentina, tenía 58 cápsulas en su estómago. Una vez que el avión de la empresa Iberia tocó tierra, la pasajera, acá da las iniciales, fue evacuada de urgencia al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente fue detenida por el delito de tráfico de drogas. La Guardia Civil subraya que esta forma de transportar drogas es extremadamente peligrosa porque existe riesgo de que se rompan los envoltorios y se muera por sobredosis. Sigue. Esto es también fruto de la inseguridad, ¿no? Porque la droga y todo eso que se ha instalado es lo que propicia. Y ahí están movilizaciones queriendo instalar la marihuana para que se plante comúnmente en sus casas, como atender un jardín, y utilizarla libremente. Hay pueblos que se suicidan. Yo no creo que este sea uno de los pueblos que intente suicidarse colectivamente, pero puede haber algún pueblo que llegue a suicidarse. Depende de la voluntad de ese pueblo en torcer la historia esta que nos están queriendo implantar, que no tiene nada que ver, pero nada que ver, con nuestras tradiciones y mucho menos con nuestras costumbres. Nosotros debemos, como pueblo, decidir y definir qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Muy bien. Así que es una prueba que nos ponen y habrá que sortearla. Con motivo de conmemorar el natalicio de la señora Eva Perón, abanderada de los humildes, el día 7 de mayo a las 17:30 horas se realizará una misa en la Catedral Metropolitana. Esperamos contar con su presencia por Evita el 7 de mayo, en el día de su cumpleaños número 95. 17:30 horas. Exactamente. Catedral Metropolitana. Y allí estaremos y espero que... Y en Recoleta, Nelly de Mirel va a estar seguramente poniendo alguna ofrenda floral, como hace habitualmente. Mañana lo voy a confirmar. Mañana voy a hablar con ella y lo voy a confirmar. No sé si viste en el pantaloncito de Maidana. El Maidana, hablamos del chino Maidana. Del chino Maidana. De Marcos Maidana. Sí, Marcos Maidana. Marcos Maidana. Había un... Fe. Tenía un logo. Un logo de Fe. Sí, el partido Fe. Me sorprendió. Sí, a mí también. Me lo mostraron, yo no me di cuenta. Bueno, él es un hombre de campo, por supuesto que... Sí, de Margarita, provincia de Santa Fe. Imagínate que en el campo la mayoría de los trabajadores en el campo son rurales. Y por supuesto el líder de los trabajadores rurales es Jerónimo Venegas, así que posiblemente haya alguna especie de simpatía hacia el partido FE, el cual preside el compañero Venegas. Yo la verdad que no me había dado cuenta del detalle, pero hoy me lo hicieron notar y después me lo confirmó acá el amigo que está en toda, está... Danielito está Daniel, en toda. Sí, es medio chusma. Está en toda, no, pero fíjate. Siempre está atento. Qué observador. Nicolás Scioli, hermano del gobernador, atropelló con su vehículo y huyó en Aedo. Dice, al ser detenido por la policía, se presentó como hermano del gobernador, exigió que se lo dejara libre y con soberbia se alejó del control y la detención policial. Hablamos del hermano más chico, creo que es de los Scioli. Sí. Ya creo que es funcionario también de gobierno. Ya habían pasado las 2 de la mañana del 16 de febrero cuando Juan Mengolea entraba en los últimos pedidos del día con su moto delivery y no veía la hora de regresar a su hogar para estar junto a su esposa e hijo, pero un estruendo impresionante lo hizo salir despedido por los aires. En la esquina de la calle Igualdad y Conesa de la localidad de Aedo, partido de Morón, una lujosa camioneta Kia lo chocó y aseguran los testigos, eso lo aseguraron los testigos, que lo chocó esa camioneta. Y quien la conducía era Nicolás Scioli, hermano del gobernador, junto con su mujer Pilar Duradiña. Había un cartel de máxima de 40, pero veía a 80, pasó la loma de burro como venía y lo chocó en la rueda de atrás, aseguró Erika Vasallo, que es la esposa del motociclista, que dialogó con la agencia Nova. A partir de los datos suministrados por los testigos, Bengolea, que perdió la conciencia en el momento del impacto, voló desde la mitad de la calle, terminó en la vereda, casi colgado de una reja, y justamente en esa esquina había un patrullero haciendo un operativo. Solo por eso se bajaron, si no tenían la intención de seguir, sostuvo María Eugenia, una de las presentes. Los testigos relataron que el hombre sacó un celular, se comunicó con alguien, soy Nicolás Scioli y me quiero ir, le dijo a los policías delante de los curiosos que se acercaban de la escena, repitiendo la frase de Lorenzino. Le pasó el teléfono móvil al uniformado, quien otro que tuvo se una conversación con alguien del otro lado. Con el consentimiento del policía, la pareja se subió a un Peugeot 206 negro que venía detrás con el conjunto de rock platense conocido como Guasones y dejaron la camioneta allí y al hombre tendido en el suelo para retirarse. Nicolás Scioli está en la organización de los Roquea Buenos Aires, que son recitales organizados por la provincia para captar electorado joven. Que pagamos nosotros. Que es lo que necesita el actual gobernador para las futuras elecciones. Y justamente Nicolás es fanático de Guasones. La versión de la pareja llegada a Daniel Scioli, ambos funcionarios provinciales, es que Duradiña conducía la camioneta Kia, o sea, la esposa. Algunos dicen que cambiaron de roles para no tener problemas con el control de alcoholemia tras el impacto. Ella reconoció al diario La Nación que el motociclista, que no llevaba casco, apareció de la nada y se incrustó contra la camioneta. Luego hablamos con él para saber cómo estaba y fuimos a hacer la denuncia a la comisaría, donde me hicieron un test de alcoholemia que dio negativo. En una versión totalmente contrapuesta, la esposa de la víctima replicó: la chica que salió de testigo le quiso tomar los datos a la mujer acompañante de la camioneta Kia, pero el policía le sacó los papeles de la mano. Vasallo, indignada, reconoció: los policías se fueron y dejaron a mi marido tirado, también se llevaron la camioneta, cuando vino otro patrullero. Yo llegué al mismo tiempo, no me querían decir quién lo chocó, pero los testigos me lo contaron todo. A la rareza del hecho, un testigo decidió dirigirse a la comisaría 2 de Aedo. Allí estaba estacionada la camioneta a la que se tomó fotografías. Mi marido estuvo en terapia, se quebró el maxilar superior, lo que le hizo perder el olfato, la sensibilidad de los dientes. Todavía está en tratamiento, pero jamás recibí ninguna llamada de nadie para ver si estaba vivo, disparó ya enfadada. Y la causa está en la UFI número 3 de la Fiscalía de Morón, con la carátula lesiones culposas. No quisimos hacer causa del abandono de persona porque lo único que nos interesa es cobrar el seguro de la moto, que es lo que le da a nuestro hijo de comer. No queremos nada más de esta gente. Con Bengolea, aún recuperándose este hecho, no deja de sorprender a la familia. Provincia Seguros no quería hacer nada porque Nicolás Scioli no tenía los papeles pagos, disparó la mujer. Los costumbre de familia esa. Los episodios... Todos cagadores. Estaba flojito de papeles, Nicolás Scioli. Los episodios de este hecho demuestran la impunidad de quien tiene el poder. Mi marido está sin trabajo. El Banco Provincia, perdóname, el Banco Provincia es víctima siempre de estos. Acordate cuando sacó el crédito de Rebolini y nunca más volvió. Ah, son... ya vienen de familia, es indudable. Termino con esto. Los episodios de este hecho demuestran la impunidad de quienes tienen el poder. Mi marido está sin trabajo, estamos haciendo malabares para darle de comer a nuestro hijo. ¿Qué pasa si nosotros no pagamos los impuestos como hizo este sujeto? Se preguntó Vasallo. Y seguramente caerán sobre ellos. Vamos a escuchar a algún oyente, si te parece. Vamos a escuchar a oyente. Esto lo mandó con el título Ay, patria mía, un oyente nuestro por correo electrónico. 4535-5999, 4535-5999. Así que Fabián ahora anda comprando sobre con la estampilla vieja. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Juan de Lugano. Yo, si quiere, le podemos conseguir una piecita con pensión y todo, ya que es tan pobre, ahí en Devoto, ¿no? O en Ezeiza, si quiere ir, ¿no? ¿Qué tal? Gracias, chao. Rubén, te habla Osvaldo de San Martín. ¿Me podés decir si el día 14 que Moyano hace ese acto de protesta en Plaza Mayo, se sale de ahí de tribunales como otras veces los jubilados? Por favor, decime, te estoy escuchando. ¿Me informás? Gracias, un abrazo. Mañana vamos a tener más información y ya a partir de mañana vamos a estar anunciando qué es lo que vamos a hacer nosotros con respecto a ese tema. Así que quédate tranquilo que vamos a hablar, tenemos todavía unos 8 o 9 días para trabajar sobre el tema. Bueno, habla Juan de Lugano. Dicen algunos que el peronismo va a desaparecer, ya le están tirando porquería al general. Y yo le digo que no, el peronismo no va a desaparecer nunca de la Argentina, porque es una ideología argentina para los argentinos. No como esas ideologías importadas como es el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el nazismo, el fascismo, el guevarismo, todas esas porquerías que nos han metido adentro. No, o la central democracia europea. No, el peronismo es argentinismo puro. Por eso nunca va a desaparecer. Gracias, amigo. Carlos de Lanús, compañero. ¿Cómo financian estos fanáticos ladrones kirchneristas a las agrupaciones Martín Fierro, Movimiento Evita, Colina, Miles, Nuevo Encuentro, La Cámpora, Unidos y Organizados, Peronismo Militante, Frente Transversal, Pacamarú, La Corriente, Batallón Militante, Proyecto Nacional, La Simón Bolívar, Aníbal Regueiro, Eternauta, Movimiento Peronista Auténtico, Néstor Kirchner, la John William Cook, Néstor Vive, Movimiento Mayo, a Turunco Secundario, los hijos de Juana, socialista para la victoria, sindicato argentino de trabajadores horticultores y agrarios. Estas organizaciones estuvieron presentes en el acto del mercado central. Son bandas que mantienen con los impuestos que pagamos los boludos argentinos. Gracias. Un saludo a Tiempo Nacional. Hoy vi la marcha de la droga. Hacen apología del delito. Todavía no está aprobada para enfermedad. Les destruye el cerebro a los chicos. Para drogarse libremente hacen apología de la droga. Había una nena, no tienen vergüenza. Tomaban alcohol y fumaban. No estoy de acuerdo, cada vez matan más gente. Luisa de Lanús, un abrazo grande a los espartanos, besos. Buenas tardes, señor Giovannini. Tengo una sugerencia para informar a usted. ¿Por qué? Como usted quiere mucho a los jubilados, y yo tengo una idea, a ver si le gusta. Los mayores de 80 años, que el Estado le pague los 82 que piden. Por favor, yo me llamo Alberto. Que el Estado le pague los 82 a los mayores de 80 años. Así arreglamos todo y estamos todos felices y contentos, porque los mayores tenemos desgraciadamente poca vida. Y nosotros esperen a que llegue a 80 años. Esa es mi idea, a ver si la, que usted tiene mucha fuerza y la puede manejar bien ese asunto. Y eso es lo que se está pidiendo cuando estamos planteando que se acepten los recursos de amparo con medida de no innovar. Porque habría dos posturas que serían coherentes en función del orden jurídico, que es la premura en el tiempo, ¿no es cierto?, y la razonabilidad en el reclamo. La razonabilidad está dado en la Constitución Nacional, artículo 14 bis, y la premura en el tiempo es porque una persona ya mayor o con una enfermedad terminal no puede esperar a morirse para poder gozar del derecho. Y esto es lo que se está pidiendo cuando pedimos una acción de clase, que se haga general para todos los jubilados o bien que se acepten las medidas cautelares para el caso como el que usted plantea. Sí, le avisamos a un oyente, Juan de Boedo, que dejó un mensaje que salió todo entrecortado, así que si lo puede repetir para que lo podamos pasar al aire. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, como dijo el gran Chépolo. ¿Cómo le vas a dedicar a un ex secretario el ciruja? Me extraña. Vos sabés que ayer estaba escuchando tangos y a la tarde pasaron Alberto Gómez, que hacía el verdulero, y decía: Durazno 46, ¿en qué época sería eso? Los 100. 40 al el 100. ¿En qué época sería? Te habla Berta Domingo. Ojo que también quiero los CD del general. Yo, a ver cómo puedo hacer, Chao. Bueno, espero que colabore con la Fundación Jaime para ayudarlo, pobrecito. Que si no, no puede viajar. Bueno, todos aquellos que quieran tener esas grabaciones de Perón, no las consiguen, yo se las doy, las tienen, pero no las guarden, háganselas escuchar a los jóvenes, que eso es lo importante, que esto se sepa bien y se conozca cuál era el verdadero pensamiento de Perón y la grandeza en su pensamiento. Hoy casualmente estaba comiendo con gente muy importante y me decía de la gente buena, de la formación de los jóvenes para que sean buenas personas. Le digo, esto lo decía Perón en el año 53. Me miraron así como diciendo, ¿qué me está diciendo? Le digo, sí, lo que pasa es que a Perón no se lo escuchaba, o si yo lo escuchaba, no se lo analizaba en el mensaje y la profundidad de lo que decía. Y ustedes fíjense, cuando escuchen estos mensajes, y se van a dar cuenta el vuelo que tenía el general Perón, pero no el vuelo de gorrión, que va a la rastra ahí. No, un vuelo de cóndor, vuelo de altura, donde ya vislumbraba y respiraba el aire del siglo siguiente y ya daba una forma de solución a la grave crisis que vivía el mundo y precisamente el ser humano, por alejarse de Dios, por alejarse de lo espiritual, por hacer todo material, convirtiéndose en materialista y objeto del materialismo, cosa que lo ha alejado de la solidaridad, de la familia. Lo han ido destruyendo, lo han convertido en una cosa y no en un ser humano. Por eso la importancia del mensaje humanístico, profundamente cristiano, filosófico, en aquel mensaje del año 49, y el que le hace a los chicos de la ciudad estudiantil, que ese hay que hacérselo escuchar a muchos chicos, porque ahí está la verdadera esencia del hombre del mañana, cómo había que formar buenas personas para que mañana ese conjunto de buenas personas hagan una buena nación o una patria para ser vivida, con armonía, con grandeza, con solidaridad, con amor, en una palabra. Predicó el amor, quizá diferente a Cristo, pero en definitiva con esa orientación cristiana de promover el amor y no el odio, más allá de todo lo que le hicieron y lo que muchos dicen. Yo que tuve la suerte de estar cerca de él en algún momento de su vida o en algún momento de mi vida, que fue lo más maravilloso que pasó en mi vida, les puedo asegurar que Perón fue un grande en serio. Y si tomásemos esos discursos y leyésemos sus últimos mensajes en los últimos tiempos, nos daríamos cuenta cómo desperdiciamos la oportunidad que nos dio Dios enviándonos a un estadista, a un conductor, a un líder, como fue el teniente general Juan Domingo Perón. Vamos a contarle a Tita, Tita de Caballito nos llamó y nos dejó su teléfono, ya lo tenemos, quiere el disco también con los... Sí, yo ya arreglé con Dani que me haga unas cuantas copias del programa, y lo que tiene que hacer es llamarme por teléfono y después lo pasan a retirar. Y en algunos casos, algunos que tengan por internet casillas de correo, me mandan la casilla y nosotros se lo enviamos. Vamos a bajarlo por Facebook también, vamos a bajarlo por... Todavía no está subido, pero sí, en esta semana va a estar seguro. Por correo electrónico, por correos, así que va a haber también el Facebook mío, que lo maneja Sandrita. Así que vamos a hacerlo. Y aquellos que quieran el CD, especialmente para escucharlo en grabadores, bueno, vamos a grabar una serie para que lo tengan. No, nosotros que queremos que la palabra de Perón llegue, por eso les pedimos de que si ustedes lo van a poseer, no lo escondan, háganlo escuchar, analícenlo y van a ver ustedes qué maravilloso. Evangeliza. Para el programa de Giovannini, habla Ángel de Lugano. ¿Qué pasa con el club para los jubilados? ¿Saben algo ustedes? ¿Pueden comentar, por favor? Muy bueno el programa, ¿eh? Ah, el miércoles hay que ir a la bebita ya, ¿eh? A Recoleta, ¿eh? Todos los jubilados, ¿eh? Con Eva Perón, ¿eh? Chao, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, la señora presidenta puede ser que sea exitosa, pero exitosa para robarle al pueblo nada más. Yo anoche tuve un sueño medio raro. Soñé que la presidenta iba por las calles con un canasto vendiendo churros. Qué bueno sería verla así, ¿eh? Gracias, buenas noches. Buenas tardes, señor Giannini, buenas tardes, señor Macri. Es una pregunta que quiero saber, averiguar si es verdad o mentira. ¿De dónde sacó debido 30 millones de mango para hacerle a las iglesias acá en Loma de Zamora? Porque dicen que si nos pagan el 82% a nosotros, se funde el país. Y ellos sacan plata de todos lados, ¿de dónde la sacó? Buenas tardes, muchas gracias, y habla Alberto de Avellaneda. Hola, buenas noches, le hablo de los indecisos. Claro, la señora Carlota y la camarilla toda, compañeros de ellos, cobran flor de jubilación, flor de sueldo, los que les descuentan a los jubilados. Entonces el jubilado si va a pedir un trabajito, aunque sea para limpiar un baño, no se lo dan porque es vieja, y esas son viejas y le dan plata y plata. Por eso que la presidenta ni la madre quiere a nadie. no tiene vergüenza, ni sangre, no tiene nada de esto. Gracias, un beso. Buenas noches, señor Sonini, señor Macri, señor de Píndola, José Guillón de Perón Evita. Como siempre lo estamos escuchando acá, bueno, está ese, el atolante ese de Jaime, la verdad que vamos a hacer una coleta, pobre tipo, como dice usted, pobrecito que no tiene para viajar, es un caradura, esto nos están cargando, toda esta lacra nos está cargando, la verdad, nada que ver, lo que escuché el discurso de Perón que usted puso, qué bárbaro, que la verdad que estadista, que... Qué general, lo más grande que tuvimos fue, bueno, ahora hay que seguir al Momo Venegas y hay que votar al Momo y que la gente vea cómo nos están fregando estos degenerados. Nos agarraron por idiota, lo agarró todo el pueblo argentino por idiota, como dice usted, la verdad que es un atorrante. Así que vamos a hacer una colaboración para el atorrante ese de Jaime, que entrega las voces que están robando, esto tienen que ir en cana y sacarle todo lo que nos robaron, todo lo que nos robó el pueblo. Viva Perón, vive Evita. Gracias por todo lo que hace, José Guillón. Gracias, señor Donini. Grupo Nacional, buenas noches. Norberto de Devoto, saluda a todo el equipo y a la audiencia. Jorge, con su permiso y con el mayor respeto, le digo que el tango El Ciruja de De la Cruz y Marino fue ejecutado instrumentalmente por Carlos Di Sarli. Quería colaborar nada más, Jorge. Lo sigo escuchando, saludo a todos los Cabezas Blancas. Ay, que Rubén Jorge y mi amigo Espínola, un gran abrazo a todos, le habla Jorge de Valenciano. Rubén, vos que sos especialista en investigar, ¿quién son la tierra donde están construyendo todos esos edificios ahí en Puerto Madero? ¿Usted sabe de quién son? De Riojano, que inventó Administración Puerto Madero, porque si vos recorres Puerto Madero, hay edificios monstruos pegados al río. ¿Y a quién le compraron el terreno para edificar esos edificios monstruos? Al señor Menem. Menem es el dueño del señor Haddad, que era cadete de Neusta. Y ahora es el testaferro del señor Menem. No tiene vergüenza de ir a cobrar el sueldo en el Congreso para ir a dormir. Es el único responsable del desastre argentino, el señor Menem. Yo el otro día estuve en Puerto Madero, hace mucho que no iba. Pero edificio, pero de 30, 40 pisos. ¿A quién le compraron el terreno? ¿Dónde está la Rosadita, que estaban los famosos depósitos de aduana? ¿A quién le paga los terrenos eso? Que el kirchnerismo también tiene su parte en eso. ¿A quién le investigar? Buenas tardes, Macri, Giovannini, Espínola y toda la mesa que te acompaña. Que Dios los bendiga, porque son buenos muchachos. Todos, los quiero a todos. Y esta señora, ¿cómo no nos aumenta el 82% a todos los jubilados, no solamente a mí, a todos, que se están muriendo? Solamente si hay que alquilar, como yo alquilo, que me dan una ayuda un poco mi hijo, pero vale 2.000 o 3.000 pesos un alquiler. ¿Cómo hacemos para vivir con 2.700 pesos? Y ella tiene toda la plata y no es ella. Quiere hacer una catedral, que Dios la castigue, maldita, pero Dios te la vas a pagar lo que está haciendo con el pueblo. Rubén de Floresta. ¿Qué decir, Rubén? Mucho gusto, Roberto. ¿Cómo estás, Rubén? Por favor, un mensaje a la señora. Señora, un primero de mayo de 2014. Hubiese sido lindo felicitarla, pero no puedo ser mentiroso. Soy un anciano de 74 años que está sufriendo por usted. Y usted se da lo justo. Por favor, que Dios se lo perdone, pero que la patria dentro de 18 meses la juzgue. Eso es seguro que lo vamos a hacer. Hasta pronto, Rubén. Mucha suerte, Alfredo, de Ituzaingó. Un beso y un abrazo grandote para todos los muchachos. Sí, señor Giovannini, yo quiero colaborar para la Fundación Jaime, para ayudar a ese pobre hombre. No puedo darle más que 15 pesos, porque yo vivo de una pensión paupérrima. Pero algo es algo. Rosa de San Cristóbal, gracias. Habla Raúl Giralde de Roque Pérez. Señor Macri y señor Giovannini, ustedes están comentando, y yo digo, puede pasar cualquier cosa, porque nosotros los jubilados ahora, en vez de cobrar el 14, el 16, pasamos a cobrar el día 20, así que en cualquier momento también perderemos un mes. Gracias, muy amable. Rubén, la semana pasada cuando la presidenta inauguró la CIAN en Avellaneda, estaban ahí, no dejaban pasar a nadie, solo pasaban los de la Cámpora. El secretario de Derechos Humanos de Avellaneda hacía de vigilante. Había un vecino que tiene un problema con un traficante de droga y llevaba una carta para la presidenta y no lo dejaron pasar. Carlos de Avellaneda. Buenas noches, Rubén, Macri, Espínola. Bueno, le deseo que se mejore Frankie, que pronto esté con todos nosotros. Le deseamos todos los espartanos lo mejor, que se cuide mucho, y a todos los que tengan alguna nana y sean del grupo de nosotros, a todo aquel jubilado que tenga una nana y esté en su casa, que se acuerde que estamos luchando para que ellos tengan una mejor calidad de vida, igual que la deseamos para nosotros mismos. Mari de Wilde. Hola, buenas noches, compañeros, para todos. Qué pretenciosos que son ustedes, quieren el 82%, pero ¿cómo piden el 82%? ¿Cómo se compra la reina, los tapados de armiño, las carteras de cocodrilo, los perfumes de a cuarto litro importados? No, señores, no hay que ser egoísta, dejen a la reina. Y cuando vaya al fondo, como vamos a ir todos, se va a llevar todo lo que nos robó. No pidan el sentido. Déjenla, pobrecita, déjenla. Sí, buenas noches. Soy Nelida de Caballito. El señor Jaime dicen que dijo que gana entre 30 y 40 mil pesos por mes. Y ahora dice que no puede viajar porque no tiene dinero. ¿Qué tenemos que decir los jubilados que de bolsillo como yo cobramos 2.620? Es un mal, la madre habrá sido una buena mujer, pero él es un mal nacido, un HDP de eso que el rey mandó a llamar. Gracias. Buenas noches, compañero, Carlos de Avellaneda, siempre los mismos saludos y la salud para todos. Aberrantes y crueles los comportamientos muestran la transparente traición humana, enteramente en desmedro del sublime amor, y lo exhiben hombres y mujeres como una hazaña. Es un párrafo de un poema que yo he escrito y creo que lo quería enmarcar para todos los que están en el Congreso de la Nación, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Vamos a leer una carta de lectores que nos llegó a Tiempo Nacional 1050, @yahoo.com.ar. Los que quieran los audios, que estaba prometiendo Rubén, de los discursos del general Perón por correo electrónico, ahí nos tienen que mandar el correo a tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Esta carta de lectores habla de una jueza tucumana que desnuda las arbitrariedades de Susana Trimarco. Dice: me harté de sus prerrogativas y privilegios. Hoy me pregunto, no sin rebelión, un poco como dice Francisco, salga ni haga el lío, ¿por qué tantas para la fundación de esta señora, Susana Trimarco, fundación que no rindió cuentas de sus inversiones sociales y que sí rescató tantas chicas de la trata como sostiene? ¿Dónde están ellas y dónde están radicadas las denuncias en contra de los presuntos apropiadores que, según sus dichos, son más de 100? 1.500.000 pesos, 785.000, una donación en la avenida Benjamín Araoz, otra en la calle 25 de Mayo al 900 y otra en Iván. También quisiera, como ciudadana aportante de esas donaciones, disposiciones y concesiones, saber cuál fue el destino de las 40 toneladas de donaciones que recibió de los vecinos de Buenos Aires. ¿Cuál es el motivo de tanto rendezvous? ¿Su espada vengadora? Todo ello en esta provincia que tuvo que ver la fotografía de una madre que encadenaba a su hijo adolescente para salvarlo de la anunciada muerte del Paco, sin que nadie hiciera algo por ese niño, ni una donación, ni una disposición, ni nada. Y así, imperturbablemente, leímos que a los días encontraba la muerte por un disparo que le trajo el Paco o sus consecuencias. La señora Trimarco siente el dolor de una hija desaparecida y recibe un trato totalmente desparejo del que recibe el señor Lebos, quien tiene una hija muerta, y debió ir a reconocer la tirada a la vera de una ruta, luego de largos días de dolor. A Trimarco todos le temen, si hasta baja el pulgar para algunas designaciones ganadas por concurso. Sus deseos son órdenes, ella viaja a Buenos Aires y todos tiemblan. Me harté de estas prerrogativas y privilegios en este mi estado de derecho que a muchos nos costó conseguir, y por último, todo ese dinero, incluyendo las fuertes sumas que llegan desde el exterior y donaciones, ¿no podrían volcarse, por ejemplo, para solventar institutos de rehabilitación de adicciones y así sacar de ellas a nuestros jóvenes, que son el futuro de la patria? Las madres del pañuelo, las madres del dolor, pueden cortar puentes, marchar alrededor de la plaza y hasta gritar, pero ello será callado por un susurro de la señora Trimarco. Esto lo manda María del Pilar Prieto, que es jueza de la Sala Cuarta de la Cámara Penal del Poder Judicial de Tucumán. Y lo mandó como correo electrónico. Y tenemos también acá un revés judicial para Zubris y para Fariña. En la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del novio de la vedette Mónica Farro y ordenó seguir investigando al valijero por estar vinculado a una camioneta de alta gama que había sido robada. Se trata de la causa en la que Fariña fue detenido en noviembre pasado, manejando una camioneta BMW X6 que había comprado Zubris y que tenía una denuncia de robo. Fuentes judiciales informaron que la Sala 3 ratificó el procesamiento de Zubris por el delito de encubrimiento por recepción, mientras que revocó el sobreseimiento de Fariña por el delito de falsificación de documentos públicos y ordenó que siga siendo investigado. Con esta resolución, Zubris quedó al borde de ir a juicio oral mientras sigue detenido en Bahía Blanca en una causa en la que está procesado por narcotráfico. Y Fariña está detenido en el penal de Ezeiza y procesado por evasión agravada sobre la compra de un campo en Mendoza. La causa de la camioneta se inició cuando el 27 de noviembre pasado Fariña fue detenido en el barrio de Palermo mientras manejaba el vehículo que tenía adulterado el número de motor y falsificada la patente. Otro que andaba flojito de papeles, Fariña dijo que el vehículo se lo había prestado su amigo Zubris por un intercambio de coches que había hecho, tras lo cual fue sobreseído por el juez federal Rodolfo Canicova Corral. Y Zubris justo le prestó el que tenía falsificado los números de motor. Ahora la Cámara consideró que Fariña debe seguir siendo investigado porque restan medidas de prueba para determinar si está o no vinculado con el robo de la camioneta. Entre ellas, la Cámara ordenó al juez Canicova Corral que solicite a la Justicia de Bahía Blanca que pida la transcripción de la escucha en la que Fariña habla con otra persona para lavar 90 físicos en Suiza. Ocurre que esa escucha es contemporánea con la detención de Fariña y así podría haber información sobre la camioneta. En tanto, Zubris compró la camioneta 5 días después de robada y la pagó 480.000 pesos, 200.000 en efectivo, y el resto en pagarés de 45.000, según la investigación. No sabía que era robada, dijo. La compré de buena fe, dijo Zubris días atrás en una audiencia ante la Cámara. Esto está levantado de Infobae, con noticias que trae la agencia Diarios y Noticias. Investigan si hubo una conspiración para armar la causa de las coimas en el Senado. El Tribunal Oral, que absolvió a todos los imputados en el caso de sospecha de coimas en el Senado, ordenó investigar si hubo un complot en la construcción del expediente judicial. La investigación fue impulsada por un fiscal. Las coimas en el Senado allá por el año 2000 se diluyeron cuando el Tribunal Oral Federal absolvió en diciembre pasado a todos los imputados y ordenó investigar si hubo un entramado de políticos, jueces, espías y otros personajes involucrados en la decisión de armar la causa judicial que terminó con el expresidente Fernando de la Rúa, entre otros, en el banquillo de los acusados. El tribunal absolvió a De la Rúa y a todos los imputados, ex senadores peronistas y ex funcionarios de la Alianza, y ordenó una investigación para determinar lo que consideraron fue la creación de la historia que contó el arrepentido Mario Pontacuarto, quien había confesado haber pagado 5 millones de pesos a los senadores peronistas para conseguir los votos que necesitaba la Alianza para aprobar la ley de flexibilización laboral allá por abril del año 2000. Los jueces del Tribunal Oral, Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, criticaron al juez que investigó el caso, Daniel Rafecas, y al fiscal Federico Delgado, consideraron que todo lo ocurrido judicialmente fue un armado y ordenaron que se investigue el hecho. El caso cayó por sorteo en el juzgado de Luis Rodríguez e interviene el fiscal Eduardo Tayano. Según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales, Tayano impulsó la investigación y con ese acto quedó abierta la causa. Entre las medidas que pidió el fiscal se halla la solicitud de las declaraciones de testigos e imputados en el juicio por las coimas. También pidió el sumario interno que hizo la Secretaría de Inteligencia ya en tiempo del kirchnerismo, que según los jueces se confesionó con la intención de contribuir a la conspiración y solicitó copia del contrato firmado entre Porta Cuarto y la extinguida revista TXT, propiedad del próspero empresario kirchnerista Hugo Sigman, para publicar su confesión. Cuando impulsó la investigación, Tayano aclaró que el fallo absolutorio del tribunal oral había sido apelado por su colega, la fiscal de juicio Sabrina Nahmer, quien criticó duramente la sentencia. La fiscal que pidió de la Cámara de Casación revise la absolución de los imputados sostuvo que por la gravedad de los hechos juzgados y en los que intervino el expresidente, ameritaba un particular rigor en la fundamentación de la sentencia y en la evaluación de los elementos probatorios recabados. Pero, contrariamente, el tribunal oral pretendió crear la opinión pública una falsa imagen de rigurosidad y fundamentación mediante una resolución de una extensión absolutamente desmesurada, innecesaria y solo aplicable en la decisión de encubrir bajo el tamiz de la acumulación de fojas una arbitrariedad manifiesta. Nahmer, que había pedido 6 años de condena para De la Rúa, sostuvo en la apelación que los fundamentos del tribunal para absolver a todos forman un combo de exageraciones, de los errores, omisiones, contradicciones o mentiras de Porta Cuarto, en el que los jueces tiñeron todo de conspiraciones ridículas y valoraron algún que otro elemento de prueba y omitieron entrar a analizar la gran mayoría, sobre todo relevantes. Por un lado, casación debe revisar el fallo y por el otro se debe investigar si hubo una conspiración enorme para construir la historia de las coimas. El caso aún no está cerrado. Lo que digo yo que no conviene denunciar, porque en definitiva vos denunciás a la mafia y después te terminan procesando a vos por haber investigado. Sí, pero vos, o por lo menos por haber denunciado. Pero vos después tenés el derecho. Ahora, digo yo, ¿qué ganaba Porta Cuarto en hacer la denuncia? ¿Tenía algún...? Supongo que no, que era un arrepentido sincero. Ay, ¿qué pasa acá en este país? Pero todavía tienen la posibilidad de decir, como de ese Joclender, de acusar al juez. Vos decís, ¿qué pasa en este país? Estamos como Tarzán en la selva. Sí, ya te entiendo. En pelotas y a los gritos. Nada más. El día jueves 8 va a haber marcha radio abierta en tribunales, ahí en Plaza Lavalle. Va a estar la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina a partir de las 11 de la mañana. A ver si ya vamos, empezamos ya después del 14, vamos a empezar con los plenarios en las regionales, así que vamos a tener algunas noticias para ver qué vamos a hacer el 14. Y después vamos a comenzar los plenarios para terminar con un gran plenario general el 4 de junio en la CGT La Sopar. Exactamente, muy bien, así que... Todo lo que se viene trabajando y lo que... Y se espera, poder y se espera a los jubilados que colaboren con este trabajo y que ayuden y que los participen. Los espartanos están firmes, tiene que haber más espartanos, eso es necesario para lo que vamos a realizar, que es un trabajo titánico. Está abierta la conscripción de socios para Esparta. Sí, y no le cobramos cuota tampoco. Muy bien. Sí, me estoy un poco dolido con mi amigo Norberto de Devoto. No confía en mí. No confía, que yo digo Osvaldo Fresedo y él me dice que no. pero es fue Osvaldo Fresedo el que por lo menos esta que pasaste hoy, la que pasé hoy, exactamente. Osvaldo Fresedo tocaba el Ciruja cuando lo pasamos al aire, así que le pido disculpas al amigo, pero esta vez si quiere tengo el documento para mostrarle. 4535-5999, 4535-5999. Igual es un amigo, Norberto, que siempre participa, y cuando no participa de la marcha, llama y pide disculpas. Es uno de esos que siempre cumple, de alguna u otra manera. Sí, ¿quiere escuchar oyentes? Con aviso es. Exactamente. Las ausencias son con aviso. Bueno, vamos a escuchar oyentes. 4535-5999, 4535-5999. Estamos entrando en la última parte del programa del día lunes de Tiempo Nacional. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Hola. Estoy escuchando lo que están diciendo de que chocó el hermano de Scioli. Qué lindo ejemplo, ¿eh? La verdad que yo que si le hago un agujero, pero se le pongo 500 abogados. ¿Qué tipo? Así porque ellos están arriba, ¿te das cuenta lo que son? Claro, es el hermano Scioli. ¿Y qué dice a todo esto Scioli? ¿Eh? Encima de que están matando gente como mosca, todavía encima el hermano viene a hacerle eso al pobre muchacho. Pero, Dios mío, mira, esto ya no tiene nombre, no tiene nombre. Ahora que se avive en la gente de la provincia, que no lo vayan a votar a ese infeliz. Qué impotencia me agarra eso, te juro. Porque no les importa la vida de la gente a esto. ¿Qué les pasa? Pero no tienen calificativo lo que son, por favor. Buen Jorge Espíndola, compañeras y compañeros de la oficina, espartanas y espartanos, buena semana para todos. Mirá, hablando de Scioli, ¿qué querés que te diga? Averiguá y qué hizo el padre de él cuando echó a todo de la empresa, si les pagó como correspondía a la gente que despidió de la empresa que tenía, el padre de Scioli. Así son todo esto. Fíjate, yo anoche la veía a Graciela Camaño hablando bien de este corrupto de Sergio Massa. ¿Por qué no le pregunta a Sergio Massa, che, ¿qué vas a hacer con ese millón de dólares que le sacaste a los jubilados? Pagárselo al Club Tigre cuando estabas en el ANSES. ¿Se lo vas a devolver eso? Esto, y ojo, peronista esta mujer, ¿no es cierto? Mirá qué peronista que tenemos, por Dios. Hasta luego. Tiempo Nacional, Eduardo Ituzaingó. Hay que eliminar por ley todos, absolutamente todos los impuestos. Hay que terminar de mantener una plataforma parásita y enemiga del pueblo que hace lobby en contra del país. Si eliminamos los impuestos, automáticamente nos convertimos en un paraíso fiscal. ¿Eso qué significa? Que todos los ladrones de afuera van a traer su plata a la Argentina. Narcos, lavadores, ladrones, funcionarios y todo lo demás. Pasamos a ser un paraíso fiscal. De paso, le evitamos las molestias y los viajes al exterior de los funcionarios y la abogada presidenta, esos viajes de placer con avión británico, con bandera y tripulación británica, con un millón de dólares de costo a los paraísos fiscales donde ella disponga. Tenemos que ser como Suiza, como San Marino, como... Buenas noches, Juanini, buenas noches, Macri. ¿Cómo están ustedes, mi querido descamisado? ¿Cómo están? Esa palabra, ¿sabe quién la decía? Usted no sabe lo que me pasó. Casi pido un abogado para que me saque de la comisaría. Y su anini, resulta que me dan un 100 pesos de guita. Se arrima estos viejos enfermos y escupe. Y entonces digo, ¿qué me pasa? Agarré y se lo niqué en el saco. Y me empuja y yo tenía el bastón y le iba a pegar un bastonazo. Ahí se viene la policía. Después me aplaudieron, ¿qué es eso? Entonces agarré y digo, bueno, si me llevan a comisaría, lo llamo a su amigo para que me saque. Se lo juro que pasé un momento tan grande y que todavía estoy mal. Porque si lo vuelvo a ver, se lo juro por Dios que le doy el bastonazo. los quiero mucho, abrazada de flores, que Dios los bendiga. Doy la vida por Evita y por Perón. Bueno, les habla Eduardo Latino. A la compañera jubilada que habló recién, queriendo saber aquello de Durazno 40%, que cantaba mi querido amigo y padrino artístico mío, Alberto Gómez. Fue finales de la década del 30, y yo vi los carros, y le compró mi mamá, siendo yo un chico, que daban 100 duraznos por 40 centavos. Eran los carros que lo traían de allá del Delta. Los carros traían los duraznos a granel en su carro, en su chata. Y bueno, vos ibas, la gente con una bolsa o una caja, y bueno, se ponía 40 duraznos a 40. Jorge, Rubén, amigo Espíndola, buenas noches. Bruno de Congreso. Supongamos que se instaure nuevamente el servicio militar obligatorio. Yo pregunto, ¿la instrucción hacia los cadetes va a ser cristiana y tradicional como fue toda la vida en el ejército argentino, o va a ser, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, castrochavista, camporista, ateo socialista? ¿Por qué no sea cosa que estén preparando el campo para los neomontoneritos, para poder proteger el movimiento nacional y popular si el régimen corre peligro? Dios y María nos amparen. Arriba Argentina. Hola, compañeros peronistas. ¿Cómo anda el compañero espectacular, el muchacho? Acá, compañero Macri y Giovannini, habla el Marito de Vidurquiza. El peronismo hay uno solo, el peronismo del general, la doctrina justicialista, las 20 verdades. Hay una sola causa, la de la niñez y los niños. La producción, trabajo, producir y producir ahora la vagancia humana. Esta manga de zurdo, hijo de... El peronismo no morirá jamás, jamás, jamás. Es como la madre que fecunda hijo, hijo, hijo. Siempre donde hay una criatura, donde hay un abuelo, está el peronismo. Evita, el general Perón, San Martín, Rosas, todos esos grandes, pero grandes líderes que tuvimos. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Viva los compañeros peronistas! ¡Viva los jubilados! ¡Manga de sacatrapa! ¡Den un aumento que cada vez comemos menos, hijo de mil putas! ¡Peronismo hay uno solo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Y el peronismo no morirá jamás! Tranquilo, Marito, tranquilo, tranquilo, que te va a hacer mal. 4535-5999, 4535-5999, ahí nos puede dejar su mensaje, tiene 40 segundos para dejar lo que quiera decirnos, y nosotros se lo pasamos al aire. Revelan que la economía ya impacta en la salud de los argentinos. Según un estudio privado, las presiones derivan en una serie de problemas de salud que van desde el asma hasta el infarto. El temor es a perder el trabajo. La desaceleración de la actividad económica afectó la salud de los argentinos. Eso lo afirma un informe que fue dado a conocer hoy por la consultora Regus, que reflejó que 8 de cada 10 trabajadores notaron enfermedades vinculadas con el estrés a partir del empeoramiento de la economía. El relevamiento arrojó también que la mayoría de los argentinos cree que el empleo flexible es fundamental para reducir el estrés laboral. Y asimismo, la encuesta detectó que en Argentina el estrés está causando un preocupante aumento en el ausentismo, el 63%, lo que daña la productividad empresarial y el bienestar del trabajador. O sea, de cada 100 trabajadores que faltan, 63 es a causa del estrés. La medición de Regus abarcó un universo de más de 400 trabajadores, ejecutivos, dueños de empresa, observó que las enfermedades relacionadas con el estrés pueden empeorar o causar un conjunto de problemas de salud que van desde la obesidad hasta los problemas cardíacos, enfermedad de Alzheimer, diabetes, depresión, molestias gastrointestinales y asma. Y al respecto, el director de Regus para Argentina, Paraguay y Uruguay, Bernardo Fernandini, evaluó que son tiempos económicos difíciles en Occidente y una tasa de crecimiento sin precedentes de las economías emergentes ha puesto una gran presión sobre las empresas y sus empleados, y se espera que los trabajadores hagan más con menos y esto los ha afectado hasta el punto en el cual muchos están a punto de agotarse. Aún más importante, su salud está en riesgo, ya que el estrés es un catalizador conocido de diversas enfermedades graves. Las empresas proactivas que abordan el estrés en su fuerza laboral probablemente obtendrán una fuerza laboral más saludable y reducirán el ausentismo. Según el sondeo, el 84% de los encuestados dijo que han evidenciado más enfermedades relacionadas con el estrés desde la desaceleración económica. La consultora señaló que las empresas pueden ayudar a cambiar esa tendencia, dado que el 73% de los trabajadores identificaron que el empleo flexible es fundamental para ayudar a reducir el estrés laboral. Sobre la base de la investigación de Regus, el año pasado se encontró que un 48% de los argentinos encuestados sentían que sus niveles de estrés se habían elevado durante el 2013, y puntualizó y señaló que este último estudio mostró que el 39% de los trabajadores se preocupan cada vez más por el empleo. Y según el sondeo, un 41% de los consultados están preocupados de perder el trabajo, y por otra parte, 58% de esos mismos encuestados dijo que su familia y amigos han notado que están estresados en el trabajo, mientras que el 64% sostuvo que el estrés está dañando sus relaciones personales con sus colegas. Otra arista más a donde lleva el problema económico. Son todos problemas y más problemas. ¿Cómo estamos de mensajes ahí? Vamos a pasar mensajes así. Adelante, 20 horas 50 minutos, 17 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Síganos llamando 4535-5999. Es de Tolosa. Giovannini, también sería bueno, no sé, es una propuesta de que aquellos abuelitos que viven tan lejos o no tienen correo, que si yo no pueden ir a buscarlo, sería bueno también con Transeo, aunque se pongan unos pesitos, no sé, según la voluntad de cada uno, ¿no? Y pagar el contraentrega. Bueno, y otra cosa, que cuando yo en la época del campo, más o menos a esa altura, estuve en Santiago del Estero y pasó lo mismo con el hermano de Zamora, ya, borracho, mató una pareja. Parece que es común en los hermanos de nuestros gobernadores que suceda eso y que haya tanta impunidad. Gracias. Compañeros, Mario Salino. El destructor Santísima Trinidad fue hundido por primera vez por Montonero en 1975. Se hundió por segunda el 21 de enero del 2013 en la base naval de Puerto Belgrano. Continúa hundido con el silencio del ministro de Defensa y del jefe de la Armada. Pregunto a estos señores si saben que integró la Fuerza de Tareas 40 cuando se recuperó Malvinas, o será por eso que no lo reflotan. Chao. Buenas noches, Rubén, Jorge. Como todos los días, nadie falta a la audición esta. Estoy escuchando todo desde el principio. Ahora, soy Carmen de Ciudadela. Te digo, con la edad que tengo, jamás he visto el descontrol y el desparpajo que hay en este país. Estás hablando de Perón, yo en ese tiempo trabajaba, era una belleza, trabaja. No me gustaba esto, cambiaba, miraba Clarín, buscaba otro. Oh, felicidad, venía con el sobre de mi plata dándosela a mi mamá. Era todo alegría en ese tiempo, por eso compadezco a los chicos de ahora. Pero ¿sabés quién es el culpable de todo esto? Esa mujer que está en el gobierno, porque no está apta. Pero no es que sea mala ni no le alcanza para comprender lo que está pasando. No hay 4 o 5 patriotas, 10, que hagan algo para sacarla de ahí antes de que esto se... Yo fui un soldado del general Perón. El general Perón, tanto miedo que tienen ahí de que vuelvan los chicos al servicio militar. Yo entré a los 15 años al colegio. Pozo 1919. Me recibí de especialista en tanques, 5 años. Y gracias a él, yo vine del campo. Tengo el orgullo de tener 76 años y estoy agradecido. ¿Por qué no puede? ¿Qué tanto miedo le tienen ahí? ¿A dónde me enseñaron de todo? Gracias, amigo. Siga luchando. Buenas tardes, Luis de Lanús. Bueno, mientras esta gente sonríe a Francisco y habla de Dios, pasan programas culturales o contraculturales sobre la homosexualidad, sobre peronistas homosexuales, sobre homosexuales que se manifiestan, sobre la patria rosa, etcétera, etcétera. Y promueven toda una conducta que, más allá de la dignidad de cada persona, una conducta que es absolutamente inaceptable, va contra toda realidad natural humana, y la continúan, y además de la promoción de la subversión de los años 70. Un abrazo. Ari de Wilde, los que estamos en casa, que tenemos nana, también sabemos que ustedes luchan por nosotros, pero desgraciadamente, al menos de mi parte, no es mala voluntad de no ir a las reuniones. Estoy con fecha para operarme de cataratas, o sea que no puedo estar en el sol ni en ningún lado. Así que espero estar bien para poder reunirme y así no tirás más pataditas, porque nosotros hacemos mucha fuerza, los queremos mucho, sobre todo a Rubén. Y ya te escuché varias veces que te crees que no vamos porque no queremos. Cada uno sabe sus problemas, querida. Bueno, te mando un beso igual, porque peronista de alma soy también. Pero no me gustan muchas razones tuyas. Hola, buenas noches, Giovannini. Habla Anita de Aedo. Yo soy una pobre jubilada con discapacidad que gano 1.700 pesos por mes. ¿Cómo vivo? Esta sinvergüenza, ¿por qué no se va? El último mensaje, si hay alguno más, lo pasaremos en el día de mañana. Ya se nos hizo la hora, Rubén. A descansar, se ha dicho. A descansar, y mañana será otro día. Mañana espero trabajar un poco más y preparar el programa más, más material y más cosas. Bueno, lo espero. Mira que mañana tiene reunión, ¿sí? O pasó para el miércoles. No, pasó para el miércoles. Pasó para el miércoles, pasó bueno. Para el miércoles. Entonces mañana nos vemos acá con el ingeniero Castañeda. Voy a estar también con el tema de la misa de la señora Eva Perón, así que ahí temprano, a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí en Catedral. Exacto, y después nos vendremos para acá. 4535-5999, ahí nos puede seguir llamando, ¿eh? Yo estoy como para empezar el programa de nuevamente. Yo también. quédese. Pero en Radio Belgrano. Un buen reemplazante, ahora viene César Gómez con La Danza de la Fortuna, como todos los días. Hasta mañana. Radio Belgrano. AM 650. Buenos Aires, Argentina, auténticamente.